vida en esta Navidad. Yo estoy muy apenado. Ay, no, yo no tengo aquí familia. Yo no tengo aquí familia. Y no estaré ya a su lado con ella. Porque en mi corazón la alegría no existe.